en Teleelch, Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Aquí estamos un día más. Ya es jueves 17 de diciembre de 2015. Mañana partidazo para cerrar 2015 a las 8:30 en el Martínez Valero. Es la cita. Y desde las 8 te lo contaremos en directo, como siempre, tanto desde el Estadio Martínez Valero como desde los estudios centrales aquí en Teleelch, en Radio Marca, desde donde te saludamos en el 101.4. Buenas tardes. Elche y Córdoba buscan 3 puntos de altura. Mañana a las 8:30, último partido, se cierra el telón de este 2015 contra el líder. El técnico del Elche, Rubén Baraja, califica el partido de muy importante y le encanta que el último partido del año se dispute en el Martínez Valero ante la afición, a la que espera darle el mejor regalo de Navidad. Sí, la verdad que sí. Bueno, es un... Creo que a mí me gusta siempre, me gustaría siempre que cuando sea el último partido jugar en casa, ¿no? Porque es como el último empujón, ¿no? Y creo que esto es una buena oportunidad. Aparte es viernes, creo que es un buen horario y esperamos, bueno, pues un poco reconfortar el apoyo de la gente con un buen partido contra el Córdoba y, como siempre hablamos, ¿no? Pues de competir bien. El técnico blanquiverde afirma que quieren ganar para ir para arriba y este partido ante el Córdoba es el mejor momento. El cuadro andaluz es una auténtica sucursal de exfranquiverdes. Desde el director deportivo Emilio Vega, que fue secretario técnico en las últimas campañas. Su entrenador José Luis Oltra fue jugador del Elche, eso sí, hace más de 20 años. Pasando por los jugadores Domingo Cisma, Fidel, Héctor Rodas o Rafa Gálvez. El Elche renueva al canterano de 18 años, Liberto Beltrán, hasta junio de 2020. Liberto ya ha debutado esta temporada en Liga y en Copa, donde marcó. El Elche ilicitano se clasificó para octavos de final de la Copa Federación al empatar a 1 en Torrellano. El 2-2 de la ida, clave por el factor del valor doble de los goles en campo contrario. Y hoy ha reconocido Ricardo Íñiguez, el nuevo entrenador del Elche Club de Fútbol Sala, vulcanizado Salverolac, que ayer por la tarde fue entrevistado aquí en el 101.4, que ya se le ha dado la baja a Jacobo y que el guardameta Chico, que no entrena con asiduidad, podría ser el siguiente porque quiere a todos los jugadores que entrenen todos los días y bueno, pues sean en ese sentido profesionales al 100%. Pues toda la actualidad del Elche Córdoba que te vamos a contar ya aquí, como lo estamos haciendo, teniendo en cuenta que el partido es mañana. Hoy ha hablado el técnico blanquiverde, así que vamos a escuchar la rueda de prensa. También nos pondremos en contacto en Córdoba con Fidel, un hombre que también pues inscribió su nombre en la historia blanquiverde en aquel magnífico año del ascenso a Primera División. Todo ello aquí, ya sabes, en el 101.4, en Teleelch, en Radio Marca, o si nos escuchas y ves a través de Teleelch, o haciendo lo mismo, pero a través de las nuevas tecnologías, o bien a través de nuestra web, teleelch.es, o también a través de la aplicación Teleelch o en TuneIn Radio. Saludos, buenas tardes. Cuando llegan las Navidades, eres capaz de recorrer muchos kilómetros para llegar a los tuyos. En Grupo Serrano Automoción nos gusta pensar que somos parte de tu vida, que cada vez que coges el coche te ayudamos a estar cerca de tu familia y tus amigos. Por eso queremos desearte una muy feliz Navidad y te pedimos que seas prudente en la carretera. Grupo Serrano Automoción, concesionarios oficiales SEAT, Audi, Volkswagen y Skoda. ¡Oh!

Pues el Córdoba venció en Lugo 1-2, venció en Girona 1-2 y venció 0-1 en Zaragoza. Esas son las tres victorias del Córdoba. Ha ganado como el Elche tres partidos fuera de casa. ¿Qué partidos ha empatado? Pues fuera de casa solo ha empatado dos. Empató a cero en Pamplona contra Osasuna y empató en Tenerife a 1. ¿Y cuáles son los partidos que perdió a domicilio? Tres. Perdió en Mendizorroza contra el Alavés de Pepe Bordalás 3-2. Perdió en el Carlos Belmonte contra el Albacete 2-0. Y perdió contra el Leganés en Butarque por 3-1. Es la visita número 19 del Córdoba en el Martínez Valero en segunda división. El equipo franjiverde tiene un balance favorable en esos 19 partidos de 10 victorias, 4 empates y 4 derrotas frente al conjunto andaluz. Y recordamos que la última vez que se enfrentaron en segunda división, en la categoría de plata, fue aquí con empate a cero, la temporada del ascenso, la campaña 12-13, la de los récords. Los hombres de Fran Escribá dejaban escapar los primeros puntos de la temporada en el Martínez Valero con ese empate en el estadio blanquiverde. Bueno, ¿qué equipo va a poner el técnico blanquiverde? ¿Va a repetir por tercera semana consecutiva el 11 de Tenerife y de Girona? Sería la tercera si lo hace. Pues yo tengo dudas. La duda es Armando. Me sigue extrañando que Armando no juegue de principio. Bien es cierto que si repite nadie le tosería, porque cuando las cosas funcionan bien, lo normal es no tocarlas. Yo tengo la duda. Armando creo que puede entrar en el 11, con lo que Lolo, desde luego insustituible para Barja, pasaría al centro del campo. ¿Quién se caería de ese centro del campo? Candidatos, Mandy y Pelayo. Yo creo que Pelayo, porque Lolo y Mandy fueron la pareja de los del principio de la liga y le funcionó francamente bien. Pero bueno, esa es mi percepción. Por tanto, equipo con Javi Jiménez en portería. Un Elche que, recordemos, en los últimos dos partidos ha dejado portería a cero. Esa es muy buena señal. Y los equipos le hacen muy pocas jugadas de gol. En defensa, Armando y Caro como centrales. Laterales, Isidoro y Alex Martínez. Doble pivote, Lolo Mandy. En la media punta, Alex Moreno por la izquierda, Espinosa por la derecha, por el centro Álvaro y arriba Sergio León. Que a partir de ahí, o que a partir de ahí no, que puede haber algún cambio. Sí, repetir 11, con lo que Lolo sería central, Armando no jugaría y se mantendría Pelayo y Mandy. O que entrase Cifu. ¿Por quién? Si lo hiciese por de carrilero como lateral, por Isidoro. En fin, opciones tiene muchas, pero más o menos ahí están. No va a tocar casi nada o muy poco el once titular. Reconocía Rubén Baraja que es un partido muy importante y que le gusta que sea en casa el último del año y que desde luego podría ser el mejor regalo de Navidad para los aficionados. Sin duda, yo creo que sería bonito, sobre todo después del año que han vivido, de las situaciones complicadas que ha vivido el club y que sigue viviendo, y bueno, pues yo creo que sería un buen regalo para ellos y para todos, ¿no? Y esto al final es un poco lo que pensamos, lo que nos motiva, y veremos a ver cómo va el partido, ¿no? Esta es un poco la idea. ¿Una victoria, se le preguntaba, frente al líder vale doble? Bueno, al final lo más importante para nosotros es sumar tres cada partido, ¿no? Pero bueno, es verdad que el líder, pues yo creo que tiene como más significado, ¿no? A pesar de que jugamos en casa y nosotros tenemos que hacernos fuertes en el Martín Valero. Respetamos muchísimo al Córdoba, es un equipo que está hecho para ascender, que tiene un equipo de bastante nivel y que al final está ahí por méritos propios, ¿no? Entonces, bueno, para nosotros nuestra motivación al final pasa por competir bien y ojalá seamos capaces de hacer las cosas bien y ganar el partido. Repetirá, antes le preguntamos cómo ganarle al Córdoba. Bueno, el Córdoba es un equipo bastante sólido. Es un equipo que no necesita mucho para hacer gol. Creo que tiene posiblemente una de las mejores parejas de delanteros de la categoría. Y los dos jugadores en banda, tanto Fidel como... ¿Perdón? No se acordaba. Sí, Fidel son jugadores de mucho nivel en las situaciones individuales. Y bueno, pues un equipo con mucha pegada arriba, que se defiende bien, que sabe perfectamente jugar en esta categoría y bueno, pues al final sobre todo pues está sacando los partidos adelante a través de la contundencia que tiene. Es un equipo pues que las ocasiones que tiene suele materializar y aprovecha muy bien sus oportunidades. ¿Repetirá por tercera semana 11? Pues estamos valorando cosas. Bueno, vamos a intentar hacer un plantear un partido que, como he dicho antes, para ganarle al Córdoba, a un equipo que viene en esa buena dinámica. Tenemos que hacer muchas cosas bien, tenemos que trabajar bien el partido, tenemos que interpretarlo bien, tenemos que ser contundentes en las dos áreas, al final tanto defender bien como atacar bien y bueno, pues evidentemente tener esa pizca de suerte también que necesitamos. Y bueno, estamos preparando el partido con un equipo que pensamos que puede ser competitivo para las características del rival y sobre todo para intentar estar cerca de ganar. Bueno, generalmente el delantero suele ser el... Aquí se le está preguntando por Sergio León, que evidentemente ha marcado la mitad de los goles del equipo y esto, pues, hombre, de alguna manera para él está muy bien, pero para el equipo no tanto, porque hay dependencia de Sergio León y se le preguntaba si los medias puntas no tendrían que sumarse a la fiesta del gol. Bueno, generalmente el delantero suele ser el finalizador del trabajo del equipo. En este caso, pues Sergio está aportando goles, pero lo que es evidente es que reclamamos también el gol de segunda línea, de jugadores que tienen que hacer goles también, que tienen que ayudar al equipo, y bueno, y también es algo que yo insisto para que ellos, no solamente a través del trabajo, sino también a través de imágenes y demás, pues tengan la confianza y el descaro, ¿no?, de buscar la portería y sobre todo pues generar situaciones de gol que estamos generando pero que no estamos acertando de cara a portería, ¿no? Y al final, en partidos tan igualados, tan difíciles como es la segunda división, pues claro, si tienes contundencia en la zona ofensiva, pues te da un plus para vivir los partidos también de otra manera. ¿Se ha llevado mucho mejor la semana con la victoria frente al Girona para preparar el partido de mañana? Bueno, es algo, yo creo que anímicamente el equipo nunca ha tenido ningún tipo de bajón. Evidentemente cuando ganas pues estás con otro humor, pero cuando pierdes también hemos sabido sobrellevar la dificultad y bueno, y creo que en el equilibrio es en lo que tenemos que encontrar el rendimiento y en eso estamos, ¿no? No tampoco porque hayamos ganado cambiar las cosas y porque perdamos no vale nada, ¿no? Entonces un poco eso es lo que buscamos encontrar. ¿Hay tantas distancias como indica la clasificación entre el Córdoba y el Elche? ¿10 puntos de diferencia? Bueno, yo creo que la realidad es que pues el Córdoba es un equipo que el año pasado estaba en primera división, ha planificado su temporada con tiempo, ha elegido un entrenador que también tiene experiencia en la categoría, que conoce perfectamente la categoría, que ha hecho ya varios ascensos y bueno, pues es evidente que eso le está dando resultado. Cuando tienes tiempo, planificas, buscas a los jugadores, tienes el entrenador, todo eso al final te ayuda para estar ahí. Luego hay que competir porque hay otros equipos en su misma situación que no han conseguido tener los puntos que llevan ellos y luego sacarle rendimiento al equipo, y en este sentido pues yo creo que es un equipo que está muy bien, está en una muy buena dinámica y creo que va a ser un partido para nosotros bonito en ese sentido, competir contra ellos. Se le preguntaba por Lolo, por el capitán. En este caso, si se gana más con Lolo como central, incluso que como de lo que se pierde como centrocampista. Es decir, si Lolo juega de central, no puede jugar de centrocampista. ¿Merece la pena? Bueno, yo creo que... Vamos a escucharlo. Bueno, Lolo al final es un futbolista que cuando llegó aquí tenía las dos posibilidades, tanto de poder jugar de mediocampista como para poder jugar en la posición de central y bueno, pues por sus características tiene esa doble función y tenemos que intentar aprovecharla depende de los momentos, los partidos y sobre todo en el rendimiento, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que en el inicio lo hizo bastante bien de centrocampista, le dio mucho equilibrio al equipo, le dio mucho saber estar. Y luego ahora cuando ha vuelto pues lo hemos necesitado en la posición de central y bueno, pues también se ha ido adaptando. Es un futbolista para nosotros, como ya he comentado en varias ocasiones, importante por lo que genera el campo y por lo que también la ascendencia que tiene sobre el grupo. ¿Qué supondría, es la siguiente respuesta a la pregunta que le hacemos, ¿qué supondría ganar mañana? Porque, claro, si no miras más allá, dices, bueno, ganas 3 puntos, que no está nada mal. Sumado a los 3 que has venido o que vienes de sumar frente al Girona, serían 6 puntos, 2 victorias seguidas, bueno, pues un subidón de adrenalina. Pero es que si a ello sumamos que enfrente está el líder, que yo creo que te va a poner la verdadera vara de medir, te va a poner en tu sitio. Mañana, pase lo que pase, yo creo que puede ser el verdadero nivel del Elche, ¿no? Y el líder que viene con 3 victorias consecutivas, líder incuestionable, yo creo que va a ser el mejor examen para los de Baraja. Por tanto, ganar y además hacerlo contra el líder, superar la barrera ya psicológica de los 25 puntos, te meterías con 26, es decir, más de la mitad de la permanencia, que está en torno a los 50, yo creo que supondría muchísimas cosas. Pero se lo preguntamos al míster, ¿qué supondría ganar mañana? A mí solamente supondría pues llevarnos una gran alegría, si nos lo merecemos, si nos lo trabajamos en el partido, y pues como tú bien dices, pues seguir sumando. Al final creo que el escenario es ideal, ¿no? Es un viernes en casa contra el líder, ¿no? Y bueno, lo que intentamos nosotros o lo que planteamos es mostrarnos tal y como queremos y competir y estar cerca de... intentar estar lo más cerca posible de ganar y de sumar los 3 puntos. Esta es la única mentalidad que tenemos, y es evidente que con 3 puntos más pues se ve la cosa de otra manera, ¿no? Pero sí, bueno, pero eso pasa por ganar. Si al final no creo que nadie de aquí quiera que el equipo vaya para abajo. Nosotros queremos ir para arriba también y mirar para arriba, pero eso se consigue a través de resultados, se consigue a través de hacer bien las cosas, y bueno, pues este partido es el mejor momento, y yo creo que sea en casa, la última jornada del año, pues tenemos que aprovechar esta oportunidad para intentar sumar 3. También le preguntábamos por la renovación de Liberto. Como comentábamos al principio, el joven jugador de 18 años, que por cierto cumple 19 este mes de diciembre, el día 26, el sábado de la semana que viene, han llegado a un acuerdo el club y el futbolista para renovar el contrato. El canterano tiene renovación, es decir, cumplirá contrato en junio de 2020. Ampliación hasta junio de 2020. Recordamos que Liberto esta temporada ha debutado tanto con el primer equipo en la Liga como en la Copa. En la Copa anotó un gol en Almería y está siendo pieza clave del Elche ilicitano de Vicente Parras, que marcha segundo clasificado en tercera división y que acaba de conseguir el pase a los octavos de final. Ha atravesado una lesión de 3 semanas, pero vamos, ya está otra vez a punto. Le preguntamos qué supone la renovación de Liberto y también la situación de Maxi Amondarain. Una vez que se le ha dado la ficha a Luca Iotti, el central italiano se ha vuelto a su país, y el central uruguayo de 22 años ya entrena con la primera plantilla, y el objetivo del técnico blanquiverde es que Maxi entrene con el primer equipo, juegue con el filial cuando tenga ficha, a menos que Baraja le llame para el primer equipo. Bueno, pues le preguntábamos por los dos, por Maxi y por Liberto. ¿Qué supone para él? Bueno, el tema de Liberto, yo creo que el club debe proteger y sobre todo salvaguardar el futuro de chicos que tienen posibilidad de estar en el primer equipo, incluso que este año Liberto ya ha tenido la posibilidad de debutar, y sobre todo generar situaciones en las que la gente que está trabajando aquí a través del fútbol base tenga la posibilidad de estar en el primer equipo. Yo creo que esto al final, que Liberto haya renovado, pues es una apuesta del club, es una apuesta importante, y yo creo que al final pues el trabajo pasa por eso, ¿no? Pues ir eligiendo jugadores que en un futuro puedan estar en el primer equipo y trabajar con ellos y potenciarlos. Esto es un poco la idea de la renovación de Liberto, porque hay confianza en su futuro. Y el tema de Maxi, bueno, sabéis que Luca rescindió su contrato y él tiene la posibilidad de jugar con ficha del filial y poder entrenar con nosotros, incluso estar a disposición nuestra. Y bueno, es un poco la idea, ¿no?, para completar como cuarto central. Le seguimos preguntando precisamente por la situación de Maxi, ¿cómo va a quedar ahora? Bueno, en principio hay que valorar, pero lo normal es que él, cuando no esté con él, tendría dinámica con nosotros durante la semana y luego competiría con el filial para cuando nosotros lo necesitáramos, tener esa opción. Un poco lo mismo que pasaba con Luca, lo que pasa que Luca pues tenía otro tipo de connotación, ¿no? Pero al final lo que nos interesa es que si está aquí, pues, y no juega con nosotros, tenga la posibilidad de competir y de estar activo para cuando le llegue el momento. Decía que con Maxi sería el cuarto central. Alguien que haya hecho las cuentas dice, ¿cómo el cuarto? ¿Será el quinto o es que no cuenta José Ángel? No, lo que pasa es que ahora mismo no cuenta con Hugo, que Hugo hasta el mes de abril pues no va a estar. Por tanto, efectivamente, ahora mismo tiene Armando, Caro, José Ángel y el cuarto sería Maxi, porque Hugo ahora mismo no cuenta, por desgracia, por esa lesión de larga duración. Por cierto, el técnico blanquiverde también aprovechaba para felicitar al Elche ilicitano, que de manera de nuevo brillante pues ha conseguido pasar a los octavos de final de esta Copa Federación, que lejos de desgastarle en la Liga, pues le está viniendo francamente bien. El ilicitano que superó ayer los 16avos de final de la Copa Federación al empatar a uno contra el Sabadell, un histórico. El partido que se disputó ayer por la tarde en Torrellano hizo bueno el empate a 2 que firmó la pasada semana en la nueva Creu Alta para conseguir ese puesto en octavos. El encuentro de ayer fue el conjunto catalán en primero en adelantarse con un tanto de Forgas en el minuto 17 de penalti. Sin embargo, el ilicitano de Vicente Parras insistió para lograr la igualada, que llegó en el minuto 41, también de pena máxima, por medio de Iván Agudo. El propio Agudo forzó el penalti que supuso la expulsión del visitante Cesc. En la segunda mitad, con un jugador más, el Elche ilicitano trató de sentenciar la eliminatoria, pero el Sabadell dispuso de ocasiones para marcar, como un disparo al palo en el último tramo. Al final, el 1-1, campeón el marcador, y el filial franjiverde se cuela en octavos de la Copa Federación, que se jugarán entre el 7 y el 21 de enero de 2016. El técnico del Elche, Rubén Baraja, pues felicitaba al filial. Qué magnífico, ¿no? Desde aquí felicitar a los chicos, al licitano, también al cuerpo técnico, porque también han vivido un verano que en consecuencia de lo que hemos vivido nosotros, pues también a ellos les ha afectado, y sobre todo porque han tenido que hacer un equipo muy rápido, con chicos muy jóvenes, y bueno, pues que estén compitiendo como lo están haciendo con evidentemente las limitaciones que han sufrido, pues es de valorar mucho, ¿no? Y la verdad que es para felicitarlos, ¿no? Ojalá lleguen muy lejos, ¿no? Es bueno para todos. Cuando llegan las Navidades, eres capaz de recorrer muchos kilómetros para llegar a los tuyos. En Serra Móvil nos gusta pensar que somos parte de tu vida, que cada vez que coges el coche te ayudamos a estar cerca de tu familia y tus amigos. Por eso queremos desearte una muy feliz Navidad y te pedimos que seas prudente en la carretera. Serra Móvil, concesionario oficial Volkswagen para Elche, Crevillente y Santa Pola. Haz tu mejor apuesta en Premium Sport Café, el mejor salón de juego y apuestas deportivas, con cajero pagador para cobrar tu apuesta al instante. Todos los partidos del Elche los podrás ver en directo en pantalla gigante. Disfruta los partidos con un descuento en tu copa en la cafetería Gintonería. Premium Sport Café, siempre con el Elche Club de Fútbol. En Elche, Premium Sport Café, al principio de Avenida Labradores, frente Mercado Plaza San Josep. Síguenos en Facebook. ¡Vale! Comercial Persianera. Puertas, cocinas, tableros, parquets y bricolaje. En Elche, J. Diego, taller auxiliar del calzado. J. Diego, última tecnología en máquinas de cortado automático. J. Diego, digitalización de modelos. J. Diego, cortado en máquina automática, cortado en máquina de brazo, aparado, dividido y rebajado. J. Diego, teléfono 627-576-622. Email corteautomático@jdiego.es. Ponte en forma en Espacio Sport Center por solo 39 euros al mes. Si eres menor de 25 años, 35 euros. Y si no, la cuota de fin de semana por solo 19 euros al mes. Si además tienes pareja, venid los dos, solo 70 euros. Espacio Sport Center, el gym de todos, en Avenida Crevillente 12, Elche. Este viernes, a partir de las 8 de la tarde, en Teleelche Radio Marca. Marcador. Vive el partido Elche Córdoba con Paco Gómez, Eloy Lizarán, José Antonio Tenza, Adrián Egea y David Marín. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colaboran Comercial Persianera, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Step Moda Sport, Macro, Talleres del Amo. Autobuses Urbanos de Elche. Premium Sport Café. Autosuspensión Eduardo. Talleres Enrique Manzano. Salones y Banquetes Martino. Ferretería Antonio García. J. Diego, Taller Auxiliar del Calzado. Novo Center. Talleres JJ Linero. Y Materiales Cano. Recuerda, este viernes desde las 8 de la tarde. ¡Marca! Ven a las tiendas Xtep esta Navidad y diviértete comprando a un precio increíble. Hasta un 70% de descuento. Esta Navidad, Xtep Moda Sport. Elche en punta. Con Paco Gómez. It's the most wonderful time of the year. With the kids jingle belling and everyone telling you be of good cheer. It's the most wonderful time of the year. En plenas Navidades, el Elche pone el punto y aparte en este 2015. Punto final 2015, pero en realidad punto y aparte en la competición, porque el partido de mañana no supone el final de la primera vuelta. Todavía quedarán tres partidos más. Recordamos que el Elche termina el año en el Martínez Valero y arranca el año en el Martínez Valero recibiendo al Mallorca el sábado 2 de enero a las 8:15 de la tarde. Y luego queda todavía el Valladolid-Elche el sábado día 9 a las 6 de la tarde en el Estadio José Zorrilla, y termina la primera vuelta el Elche recibiendo al Alcorcón sábado 16 de enero a las 6 de la tarde. Es decir, que quedan cuatro partidos de la primera vuelta, tres de ellos en el Martínez Valero. Es cierto que no se ha mostrado muy regular en su estadio, pero si se gana al Córdoba, yo estoy completamente seguro de que el Elche se va a marchar de vacaciones y va a volver de vacaciones con otro chip de autoconvencimiento. Si se puede ganar al Córdoba, se puede ganar a cualquiera, y el Elche va a cotizar al alza. Pero hay que ganar, y eso va a ser lo difícil. El Córdoba viene de vencer de manera consecutiva en los tres últimos partidos. No va a ser sencillo, nadie dijo que lo fuera, así que hay que animar mañana al equipo, hay que estar mañana. Es un viernes, no es un horario habitual, además viernes pues ya de plenas Navidades, pero bueno, el que tenga que hacer compras a las 4 de la tarde las puede hacer, y si no el sábado y el domingo, que está todo abierto el sábado y el domingo. Así que mañana al Estadio Martínez Valero no puede fallar nadie. Pasaremos lista. Desde las 8 estaremos aquí en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Por cierto, cuenta nuestro compañero Pablo Verdú del diario Franjiverde que Víctor Orza, el exdirector deportivo del Elche, puede encontrar su próximo destino en Inglaterra. Concretamente, parece que está cerca de firmar por el Middlesbrough, el líder de la Champions, la categoría equivalente a la segunda división española, donde el técnico es Aitor Caranca, el que fuera segundo de Mourinho. Bueno, y allí además se encontraría con jugadores españoles. Ahí estaría el exjugador del Atleti de Bilbao, Amorebieta, el delantero Quique García, ex del Murcia, el meta Tomás Mejías, también el ex castellonense Ensué, Emilio Ensué, ex de los Asuna, Damián Abellá, o el uruguayo Estuani, máximo goleador del equipo y es jugador del Español, Levante y Albacete. Bueno, pues recordamos que Víctor Orta se marchó del Elche, igual que hizo Escribá, a pesar de que tenía contrato en vigor. Estaba o está todavía sin equipo, es comentarista en el programa Radio Estadio de Onda Cero, y bueno, pues ahora podría firmar por a mitad de temporada por el Middlesbrough. Bueno, pues eso en cuanto al Elche Club de Fútbol, que se enfrenta, como digo, mañana a las 8:30 en el Estadio Martínez Valero frente al Córdoba. El Elche, recordamos, es 12º con 23 puntos, a 10 del líder, a 10 del Córdoba, pero lo más importante, a 3 del sexto, liguilla de playoff, a 7 de ascenso directo, a la vez, 30 puntos el segundo, y a 5 del Mallorca, a 5 del descenso, Mallorca, próximo rival en el Martínez Valero, el primer rival del año 2016. Lo bueno es que está a 5 del Mallorca, del descenso, a 7 del antepenúltimo, Llagostera, que tiene 16, y ya a 9 del Bilbao Athletic y Almería, que cierran la clasificación. Es decir, que ver a 9 puntos ya los dos últimos empiezan a ser diferencias serias y muy interesantes, lógicamente, para los blanquiverdes, si lo que miramos es el primer objetivo, que es salvar la categoría. Hoy ha pasado otro protagonista por la sala de prensa del Martínez Valero. Ayer, los que escuchasteis el remate con Eloy Lizarán y Adrián Egea, escucharíais la entrevista que le hicimos a Ricardo Íñiguez, el nuevo técnico del Elche, del Elche Club de Fútbol Sala, Vulcanizado Salverola, que está en primera división, que cesó a Miguel Ángel Cobeta y que ha fichado a este técnico valenciano, Ricardo Íñiguez. Ha dejado claro que viene lógicamente con muchísima ilusión, que ha visto al equipo muy ilusionado, pero es realista de que su debut mañana por la noche en Barcelona, ni más ni menos que contra el Fútbol Club Barcelona, otro de los huesos duros de la categoría, pues va a ser muy complicado. Ricardo Íñiguez. Bueno, hay que ser realistas. Si el Barça mete mucha intensidad, le da mucha velocidad al juego y demás, son superiores a nosotros, tienen mejor plantilla que nosotros y eso hay que reconocerlo. Sí que es cierto que si no dan el máximo, mi equipo va a dar el máximo, vamos a trabajar para poder sumar algo durante el partido y no vamos a descartar nada, ¿no? Sabemos contra quién jugamos. Pero bueno, ya te digo que no vamos a regalar el partido. No van a regalar el partido. ¿Es posible la permanencia con la plantilla actual? Sí, es posible. Sí, sería posible, pero sí que es cierto que me gustaría reforzar el equipo, sí, claro. Creo que necesitamos un par de refuerzos para que el equipo, pues bueno, haya savia nueva y ilusiones renovadas, ¿no? Yo creo que cuando entra gente ahora en el mercado de invierno, pues bueno, nos tiene que dar un plus. Eso sí, tenemos que traer jugadores que mejoren lo que hay. Para traer jugadores que sean lo mismo que tenemos, no vamos a hacer ninguna incorporación, ¿no? Es una de las cosas. Si no podemos, nos quedamos con lo que hay. Y si podemos mejorar, pues que sea mejor de lo que hay. Chico se encuentra, ahora hablaremos de Chico. Íñiguez, el técnico, se encuentra en la misma situación, pues que se encuentra Vicente Parras con el filial o Rubén Baraja con el primer equipo. Es decir, para fichar hay que dar bajas. La masa salarial solo se puede utilizar si se libera fichas actuales para poder fichar a jugadores. Y coincidiendo también con las cantidades. Es decir, si tú liberas, vamos a poner un ejemplo, 50.000 euros, no puedes fichar por más de 50.000. Tienes que fichar como mucho y de ahí para abajo por esa cantidad. Y eso es lo que le preguntamos al nuevo técnico. ¿Cómo lleva esta situación y si sabe que para fichar habría que dar bajas? Y viendo un poquito las sensaciones del equipo, cómo podía quedar la segunda vuelta. Y bueno, eso durante la semana que viene, finales de la otra, pues bueno, comunicaremos primero a los jugadores y luego os informaremos de las posibles bajas que puedan haber dentro del equipo, lógicamente. Pero ya ha habido bajas y lo confirma con la baja de Jacobo. Sí, Jacobo está fuera, ya está fuera. Y pues el tema de la portería es un tema que sinceramente me preocupa, pero de momento me ocupa. Bueno, por la situación contractual que tiene, por ejemplo, Chico, pues es una situación complicada. Y bueno, tenemos que dar una solución. Sabemos, no sé si sabrán, bueno, que el Chico no completa todas las sesiones de entrenamiento y por lo tanto la idea que llevo es que el equipo sea lo más profesional posible dentro de nuestras limitaciones. Para mí es importante que un portero venga a entrenar todos los entrenamientos y trabaje con el grupo, más que nada por la cohesión de grupo y por el día a día. Tiene razón, pero estamos hablando de Chico, uno de los fichajes, y un portero de nivel. Si no entrena todos los días, evidentemente deja claro que podría salir. Podría ser. Bueno, pues tiene trabajo por delante y mañana un hueso duro, el Barça, el equipo blaugrana, que bueno, pues esperemos pinche y pueda dar el Elche Vulcanizado Salverola la sorpresa. Hasta aquí hemos llegado. Más deporte a las 7 en el remate con Eloy Cerán. Mañana volvemos en Elche en Punta, a la hora de siempre. Hasta luego. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.